amistades lleven vino y a sus enemigos lleven flores. Alegría y paz nos traen las navidades, ya todos deseamos mi felicidades. Yo les aconsejo a mis hermanos que con el licor tengan cuidado y pasarán muchas navidades con sus familiares.